contaron un poquito de qué se trata la movilización de hoy. Hola, sí. Pasamos a contar que nosotros vamos a hacer reclamo a nuestro padre número 18 para presentar la cooperativa, para pedirle que nos dejen trabajar en la fábrica, porque hace 3 meses nosotros no cobramos. Un poquito mejor cómo empezó el conflicto. Y nos podés contar cómo empezó el conflicto desde el año pasado. Bueno, nosotros empezamos con el centro unitario de trabajo, el sindicato de trabajo, sin respuesta alguna, ¿no? En idas y vueltas, idas y veníamos y no teníamos respuesta ni del ministerio de trabajo ni de la empresa. Empezamos con atraso de sueldo, un mes, 2 meses, hasta que decimos el 27 de octubre ya parar definitivamente porque no teníamos mucho tiempo sin cobrar. Estamos haciendo nuestro ministerio de trabajo y seguimos yendo hasta el día de la fecha, ¿no? Sin respuesta de la empresa. Ahora el síndico nos presenta nosotros como acreedores y el síndico no presentó los papeles a nosotros para que aparezcamos como acreedores. Queremos denunciar también al síndico, a la empresa y al Ministerio de Trabajo, que nunca jugaron a favor del trabajador. Ahí escuchamos que estás acercándote a la movilización, nos escuchan los bombos de atrás. Por ahí contanos cómo es el clima de organización que se vive por los compañeros de la cooperativa. Hola, ¿me seguís? No importa, mucho. Estamos escuchando ya los tambores y los bombos atrás tuyo. ¿Nos escuchás? Sí. Te preguntaba cómo es que viven los compañeros el proceso de organización frente a todo este proceso que no. Mira, no te escucho muy bien. Ahí nos escuchás, Pablo. Queríamos saber un poco cómo fue o cómo es el proceso de organización entre los compañeros, todo este tema de la cooperativa. Hola. Vamos a intentar comunicarnos de nuevo con Pablo para a ver si nos escucha mejor. Enseguida volvemos con él. Si no me equivoco, para hablar con la misma jueza que se encargó de la causa de Cresta Roja. Así que estamos ahí tratando de ver, cruzando los dedos además para ver qué respuesta se le da. Esa es la movilización de hoy. Hola, Pablo, ¿me escuchás mejor ahora? Enseguida te conecto de nuevo. Hola. Ahí está Pablo nuevamente con nosotros. ¿Nos podés escuchar ahí mejor? Sí. Queríamos que nos cuentes, aunque sea brevemente, cómo fue y es el proceso de organización entre ustedes, entre los compañeros, después del retraso de sueldos, cómo es que deciden formarse en cooperativa. Bueno, nosotros decidimos acá en asamblea junto con los compañeros, ¿no? De que ya era momento de que paremos y le exijamos al dueño que nos pague por lo menos 2 meses del tiempo que nos debía. La respuesta de él fue echar 32 compañeros y inventándole causa. Entonces, por ese motivo nosotros decidimos ya que hasta que no traiga una solución al problema no empezábamos a trabajar. Y el dueño empezó con denuncia y seguimos aquí aguantando. La lucha de los trabajadores, muchas organizaciones nos están apoyando. Gracias a ese apoyo de los trabajadores también podemos salir adelante. Así como medios como ustedes que nos hacen el posible de que esto sea escuchado por varios lugares y viene gente que colabora con nosotros también. Ustedes siguen todavía sin cobrar entonces desde el mes de septiembre, ¿verdad? desde nosotros lo cobramos desde el mes de junio. Ah, del año pasado. Y, hola. Sí, sí, ¿me escuchás ahí? Sí, sí. ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento o apoyo de otras cooperativas? Sí, nosotros estamos, nos apoya la CNST, FACTA y distintas cooperativas. Perfecto. ¿Y cuál es la situación actual o cómo se fue manejando el dueño o el ex dueño de la litoraleña? No te escuché. ¿Cómo se vino manejando desde el conflicto hasta ahora el ex dueño de la litoraleña? No, él se presenta con orden judicial del fiscal Grotto pidiendo allanamiento hacia la empresa constantemente. Lo único que hace es denunciar, tiene gente conocida en la fiscalía, entonces hace que venga a crear malestar acá con los trabajadores. ¿Cuántas personas son en la litoraleña? ¿Más o menos cuántos trabajadores? ¿Tenés idea? No te escuché porque yo negocié los bombos. ¿Que cuántos trabajadores son en la litoraleña? Éramos 117, ya quedamos 67 compañeros. La cantidad de compañeros que se fueron con el dueño porque se sentían parte de la empresa. Nosotros también somos de la empresa, pero somos trabajadores. No es lo mismo sentirse dueño que ser trabajadores, ¿no? Exacto, por eso después justamente están en el proceso de cooperativa, ¿no? Sí, ya nosotros ya hemos gestionado todos los papeles para hacer la cooperativa. Queremos, incluso tenemos la matrícula y todo. Eso vamos a presentar hoy en el juzgado, que nos dé la posibilidad de trabajar en la empresa hasta que se solucione el tema de la quiebra. ¿Y cuáles son, para ir terminando, cuáles son las perspectivas que tienen para el día de hoy? ¿Vienen van con expectativas? ¿Qué saben de la jueza que los va a atender? Nosotros creemos que nos van a recibir, creemos que la jueza va a actuar de buena manera hacia los trabajadores, porque si el dueño debe tanta cantidad de plata, no puede pagar un sueldo, creo que no va a poder pagar una cuenta, y que nos deje trabajar a nosotros. Queremos, ya que él no puede, queremos mantenernos nosotros la fuente de trabajo. Si él no quiere o no puede, lo queremos hacer nosotros, autogestionado. Hola. Gracias Pablo, sabemos que estando en la calle es difícil hablar también con nosotros por una cuestión de ruidos. Vamos a seguir en comunicación y siguiendo el caso de la litoraleña. Bueno, muchas gracias, disculpa, no se escucha mucho, demasiado ruido. No, está bien, gracias a vos. Bueno, saludos. Muchas gracias. Saludos. Había bastante ruido ahora que dejamos de escuchar los bombos sí. Atrás. Difícil siempre esa situación de calle, ¿no? Pero bueno, saber comprender. Bueno, sí, difícil el tema, ¿no? Trabajadores sin cobrar desde el año pasado. Los jueces que están viendo, siempre tirando para el lado del empresario que, como contaba Pablo, debe muchísimo dinero. Y además de eso, de deber dinero, todavía quiere seguir siendo dueño de una empresa que no pudo mantener. Entonces, bueno, no es algo inusual en esta época, ¿no? Ya la vez pasada tuvimos contacto con la gente de Tiempo Argentino, hay bastantes procesos de cooperativización